Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión del programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Transmitimos a través del 760 en amplitud modulada, 101.5 en frecuencia modulada y puedes sintonizar también desde la internet a través de radio tvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. Si no nos alcanzan a escuchar en el programa completo, también tenemos el podcast en nuestra red social Facebook, @radionich, Los Colores de la Voz. Estamos ya en el programa número 47 de este 2021. Pregrabamos por la contingencia sanitaria y enviamos saludos a toda la comunidad universitaria de la UNICH en sede central y unidades académicas multidisciplinarias. Ya estamos en la recta final del cierre del semestre y les mandamos nuestras buenas vibras, nuestros buenos deseos a la población estudiantil y también a las colegas, los colegas docentes. Y también saludamos de manera especial a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Okchuk, que el pasado lunes 22 de noviembre realizó un foro de egresados. Pueden consultarlo en las redes sociales de la UNICH. Saludos también a todo el público de Chiapas que nos sintoniza de otros estados y fuera de nuestro territorio mexicano. Ya estamos en la última emisión de este mes de noviembre y hemos preparado diversas producciones para ustedes. Les traemos mensajes alusivos al tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el marco de este 25 de noviembre, que debemos de tener presente todos los días de nuestra vida. También nos da gusto compartirles sobre la participación de Tania Mejía, licenciada en Turismo Alternativo de la UNICH, quien estuvo en el evento original, el Encuentro de Arte Textil Mexicano, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, y Alejandro López nos trae la entrevista. Y para motivar a la población estudiantil sobre los proyectos que se realiza en el Centro de Investigaciones en Salud en Comitán en coordinación con la UNICH, que se animen a participar, les traemos una producción que preparó nuestro compañero Daniel Álvarez. Para quienes están esperando la leyenda de la semana, escucharemos La Serpiente Infernal de Los Lagos de Montebello. Y para la gente amante del cine, esta semana tenemos Cápsula Cinéfila, producción del equipo Pocinema, a quien enviamos saludos. Nos seguimos cuidando ante esta contingencia por la COVID-19 y también en la época invernal debemos reforzar el cuidado a nuestra salud. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Les traemos las cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y Articulación por la Paz y el Buen Vivir. ¿Ustedes conocen quién fue Petra Herrera y su papel en la Revolución Mexicana? En la sección CLUM escucharemos una producción que preparó Diego Álvarez sobre esta mujer revolucionaria. Y también tendremos una producción en lengua celtal para el cuidado ante el COVID-19. Saludo con mucho gusto a mis colegas Daniel Álvarez y Alejandro López en la conducción. De fondo, en el marco de este 25 de noviembre, estamos escuchando la canción Querida Muerte, interpretada por René Gust. Vamos ahora con las efemérides. El 22 de noviembre es el Día Internacional de la Música. Saludos a todas las personas que hacen música, a las músicas, a los músicos, que nos alegran no solamente el espíritu, sino también nos alegran mucho el corazón en cada momento de nuestra vida. Un 23 de noviembre de 1911, en Argentina, cuando aún no existía el sufragio femenino, Julieta Lantieri acude a depositar su voto en las elecciones de 1911 y se apoya en la legislación que establecía ser ciudadano, mayor de edad, saber leer y escribir, pagar impuestos, entre otros requisitos. El 23 de noviembre también es el Día Mundial en Defensa del Árbol Autóctono. Un 23 de noviembre de 1883 nace José Clemente Orozco, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Y un 24 de noviembre de 1957 muere Diego Rivera, otro de los representantes del muralismo mexicano. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y un 27 de noviembre de 1897 nace en Mérida, México, Beatriz Peniche, una de las tres primeras mujeres diputadas en México. Ahora les invito a escuchar mensajes en el marco del 25 de noviembre. El primero es el de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y el segundo de nuestra compañera, colega, comunicadora intercultural, Soledad Lara Vázquez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Me dirijo a ustedes para comentar acerca de la importancia que tiene el día 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día se estableció ya que la violencia que se ejerce en contra de niñas y mujeres es una de las más generalizadas en todo el mundo y que muchas veces permanece en silencio o se oculta. El reconocimiento del 25 de noviembre como fecha para esta conmemoración fue acordado en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado desde el año 1981. Ante el empuje de diversos grupos activistas en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, en 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta declaración se define esta violencia como todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Fue en el año 2000 cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como vemos, las formas en las que se ejerce la violencia hacia las mujeres son variadas, e incluyen aquellos actos de agresión física, sexual o psicológica que lleva a cabo la pareja sentimental o personas cercanas. También las violaciones, actos sexuales forzados, el acoso callejero o el acoso cibernético, la trata de seres humanos con fines de esclavitud o explotación sexual, la mutilación genital y el matrimonio infantil. Entre las acciones que a nivel internacional se impulsan desde el año 2008 para manifestar nuestra oposición a cualquier forma de violencia que sufran las mujeres, se encuentra la campaña Pinta el Mundo de Color Naranja, que invita a todas las personas a portar alguna prenda o distintivo en color naranja este día. La campaña se ha extendido a los días 25 de cada mes, para mantener presente este interés y recordarnos que debemos contribuir denunciando u orientando a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia hacia las instancias que correspondan para recibir atención oportuna. La Universidad Norteamericana de Rutgers lanzó en 1991 también la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, para que cada año, en días cercanos al 25 de noviembre, se realicen acciones en contra de la violencia y a favor de los derechos de igualdad, seguridad y dignidad para todas las mujeres. En el año 2008, La Organización de las Naciones Unidas asumió también esta campaña como propia. La violencia que se ejerce hacia las mujeres es un problema mundial que adquiere matices particulares en cada contexto social, por lo que el trabajo que cada persona realice en su ámbito de actuación es importante y contribuye a erradicar poco a poco esta violencia que por mucho tiempo ha prevalecido y se ha instituido en prácticas que parecen naturales pero que no lo son y que debemos cambiar. No olvidemos que el 25 de noviembre, es un día muy significativo y que nos debe motivar a actuar. Les invito a conocer más sobre este día, a consultar las redes y medios oficiales de la UNICH en los que se está reproduciendo información sobre este tema y a intensificar nuestra participación a favor de la igualdad de género, la seguridad y la vida digna para todas las mujeres. Y recuerden portar alguna prenda o distintivo naranja para manifestarnos. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas de los Colores de la Voz? Les saluda Soledad Lara Vázquez. Y hoy es un buen día para recordar que falta mucho por hacer para erradicar la violencia hacia las mujeres. La violencia feminicida y los feminicidios es un tema preocupante en Chiapas, en México y en el mundo, ya que en nuestro país asesinan a 11 mujeres al día. Así que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, no es una fecha para felicitarnos, sino de visibilizar esta problemática, trabajar y transformar, que aún falta mucha voluntad política y social para que las mujeres podamos aspirar a una vida libre de violencia. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Qué tal a todo nuestro público radio escucha? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel Álvarez y los acompañaré conduciendo este segundo bloque. Les mando un gran saludo a todos ustedes y un agradecimiento infinito por estar presentes en el programa semana tras semana. Para los que apenas nos escuchan, cada semana los invitamos a sintonizar el programa desde la XERA, Red Radio Chiapas. Y si no alcanzan a escucharnos, pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, en el apartado Los Colores de la Voz. Comenzando con los materiales del día de hoy, de este bloque, tenemos un tema bastante serio el cual abordar. Algo que tiene como objetivo invitar a la reflexión a ustedes, nuestro público. Esto sobre la importancia del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que presenta su marco este 25 de noviembre. Para ello, presentamos un mensaje de Ana Isabel Guadarrama. Adelante. Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. En este Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, es necesario recordar que una de las principales formas para erradicar la violencia en contra de las mujeres es la solidaridad, la sororidad, el apoyo, el trabajo, la amistad, el cariño y la complicidad entre nosotras. Recordemos que unidas en una sola lucha somos más poderosas. Soy Ana Isabel Guadarrama, documentalista y comunicadora intercultural. Y continuamos en este segundo segmento, gracias a Ana Guadarrama por este mensaje de cara al Día de la Eliminación en contra de la Violencia hacia la Mujer, un tema sumamente importante, Continuando con el programa, invitamos a la comunidad estudiantil de la UNICH a participar en el primer concurso nacional de ensayo vivencial, cuento corto, crónica y composición musical por juventudes incluyentes y ciudadanas. La convocatoria cierra este 7 de enero del 2022. Para mayor información, consulten la convocatoria en la página www.unich.edu.mx. Por cierto, a toda la comunidad estudiantil les recordamos visitar la página web de la UNICH, así como la página oficial de Facebook, www.unich.edu.mx y @universidad.unich, respectivamente. Ahí podrán conocer nuevas convocatorias y oportunidades, así como información de índole universitaria. Continuando, presentamos la entrevista realizada por Alejandro López a Tania Luz Mejía, directora del proyecto textil Colaval, licenciada en Turismo Alternativo, egresada de la cuarta generación de la Universidad Intercultural de Chiapas. Adelante con la cápsula. Una mujer los mata. Original es el encuentro de arte textil mexicano. Es el espacio para exhibir el trabajo artístico de los pueblos y comunidades creativas de México. Este encuentro fue del 18 al 21 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, donde tuvo participación nuestra entrevistada Tania Luz Mejía Mejía, directora del proyecto textil Colaval y es egresada de la cuarta generación de la carrera de Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas, y nos compartirá un poco sobre su experiencia en este encuentro. Pero antes de ello, nos podría compartir cómo inició su trayecto en este arte del textil. Y al terminar la universidad y titularme, comencé a trabajar los textiles de la región de Los Altos. Iniciamos con un proyecto pues, personal, en el cual junto con varias maestras bordadoras hicimos muestrarios pues, de bordado, en donde se incluían técnicas antiguas y modernas que se están utilizando en las prendas de vestir de la región. ¿Y cómo fue que llegó a participar en Original? Fue una invitación a través de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura hace 3-4 meses aproximadamente visitó varios talleres textiles en San Cristóbal, principalmente, y en sus alrededores. Pues hizo una selección de artesanos y artesanas para este encuentro y pues bueno, nosotros estamos como invitadas. ¿Cómo fue su participación en Original? Estuvimos participando en capacitaciones que dio lo que es el INPI, la Secretaría de Economía, sobre cómo desarrollar nuestros proyectos textiles. Y pues bueno, estamos también en una expoventa. Hemos tenido el honor de participar junto con otros maestros artesanos del país en lo que es la pasarela y un atelier en donde se exhiben nuestras piezas en una zona como de museo. Y pues bueno, donde el público interesado quiere conocer un poquito más sobre las prendas. Los textiles en Chiapas son piezas creadas por artesanos que presentan diseños muy únicos y que de alguna manera comparten su cosmovisión, es decir, cómo ellos perciben el mundo. Para usted, ¿qué significó representar a Chiapas en este arte del textil? Ser uno de los representantes de Chiapas, la verdad es que es un honor porque nos estamos prácticamente codeando con artistas, grandes artistas que se han ganado premios a nivel nacional e internacional. El estar conviviendo con tantas personas, porque es un medio en el cual también nosotros aprendemos de ellos, hacemos un intercambio de conocimientos, ¿no? De lo que es el textil mexicano. Y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentas por estar aquí y pues dar a conocer también lo que hacemos en Chiapas. Agradezco la entrevista a Tania Luz Mejía Mejía y le felicito enormemente por su participación en Original, que es el encuentro de arte textil en México. Por los colores de la voz, Alejandro López. Thank you. Las leyendas y los relatos son una parte fundamental dentro de la cultura mexicana y sobre todo chiapaneca, la cual representa la narración popular de eventos en los que crecemos desde niños y que transmitimos a las generaciones venideras. Dicho esto, en esta ocasión presentamos la leyenda de esta semana, la serpiente infernal, sobre la región de los lagos de Montebello. Adelante con la leyenda. La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo... La serpiente infernal, leyenda de los lagos de Montebello. Hace muchos años, a finales del siglo pasado, cuando la región de los lagos de Montebello era únicamente conocida por los dueños de las grandes fincas de esa zona y por las montañeses que tenían entre la selva virgen sus poblados, fue entonces cuando se notó la pérdida de ganado, vacuno y caballar, sin dejar rastro de ellos. Después, vaqueros desaparecidos con todo y el caballo que montaban. Por todo esto, algunas personas empezaron a sospechar que algo raro y sobrenatural estaba atacando a gente y animales, y se pusieron de acuerdo para vigilar de día y de noche por toda la zona de los lagos. Un día, cuando uno de los vaqueros hacía su recorrido habitual a la orilla de uno de los hermosos lagos de colores, vio una víbora con cara de vaca y cuernos que, abriendo sus espantosas fauces, se tragaba a una res de tamaño grande. El vaquero espolió a un caballo, el cual, dando grandes relinchos, se alejó a galope y, llegando a la casa grande, que así se le llamaba, a la casa del patrón de la finca, contó lo sucedido. Pero fue tal el susto del vaquero que enfermó y a los pocos meses murió. Como se decía, fue de espanto, y por más de las curas habituales, en estos casos falleció. Desde entonces, y con mucha precaución, varios intrépidos empezaron a salir a la caza de este animal, pero nunca lo lograron, porque nadie lo volvió a ver, y según la leyenda, se sumergió en lo más profundo de los lagos, y es por eso que no se ha encontrado el cuerpo de muchas personas que se han ahogado. Dicen las personas, ya muy viejas, de esos lugares, que la serpiente infernal se los tragó, y que no sabe en qué lago esté, porque todos tienen comunicación en lo más profundo de sus aguas. Del autor, Marta Dolores Albores Albores. Por los colores de la voz, Alejandro López. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonik opetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Alejandro López y les doy la bienvenida a este tercer segmento de este subprograma de Los Colores de la Voz. Y pueden escuchar el programa a través de XERA Red Radio Chiapas. Y si no pudieron escucharnos, pueden descargar nuestro podcast que se publica en nuestra red social Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Y también les invito a visitar las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Y a ustedes les gusta la fotografía? Si la respuesta es un sí, les hago una invitación a que den un recorrido en los distintos espacios en San Cristóbal, pues en el marco del 20 Festival de Fotografía Trágame Luz 2021 se están haciendo distintas exposiciones fotográficas. Inició el 18 de noviembre con Instantáneas de la Calle, exposición fotográfica de Cristóbal Rico. El 19 de noviembre, San Cristóbal de Mis Amores, exposición fotográfica del colectivo Trágame Luz. El 20 de noviembre fue la exposición fotográfica infantil. El 21 de noviembre fue la exposición Intervención. El 22 de noviembre fue la exposición Border de Alejandro Tello. Y hoy, 25 de noviembre, está la exposición fotográfica de Alma Valera Ruiz Urbina sobre un nido de serpientes duermo. Es a las 6:30 de la tarde en la librería La Cosecha, en el barrio del Cerrillo. El trabajo de vinculación comunitaria en estudiantes de la UNICH es un trabajo que permite acercarse a las distintas comunidades y tener la experiencia del trabajo de campo e investigación, así como también tener un mayor acercamiento a los distintos actores de la comunidad, poniendo en práctica todos esos conocimientos que se adquieren en clases. ¿Y ustedes recuerdan el diplomado virtual Herramientas para el Liderazgo Juvenil y la Acción Social que ofrecía el CISC en coordinación con la UNICH? Pues nuestro compañero Daniel Álvarez nos trae la producción que trata sobre los resultados en este diplomado. En el marco del proyecto Vinculación Universitaria Intercultural para el Desarrollo Local, consolidando liderazgos juveniles con enfoque territorial y multifactor en Chiapas, que implementa el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, AC, el CIS, en coordinación de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, se llevó a cabo una estrategia de proyectos juveniles para el desarrollo local. Un proyecto con estrategias múltiples que promueve la capacitación y el desarrollo local, así como el tema de liderazgo juvenil. Estas estrategias buscan impactar en el bienestar de diversos grupos de la población en Chiapas mediante el fortalecimiento y la consolidación de la vinculación universitaria intercultural, teniendo como eje principal los liderazgos juveniles, así como la articulación con actores locales y organizaciones de la sociedad civil. En la primera etapa de formación y capacitación se llevó a cabo el diplomado virtual Herramientas para el Liderazgo Juvenil y la Acción Social, dirigidos a estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. A partir de este proceso de formación se emitió una convocatoria para que las y los jóvenes que egresaron del diplomado formularan proyectos orientados a contrarrestar problemáticas comunitarias en diferentes municipios de Chiapas mediante acciones estratégicas que consideran la situación actual ante la pandemia del COVID-19 y concursaron para un financiamiento semilla. Se seleccionaron 6 proyectos representados y liderados por colectivos juveniles, los cuales implementaron entre junio y octubre del 2021. De cara a la Feria Virtual de Proyectos Juveniles, se presentó el catálogo de proyectos noviembre 2021, un catálogo que contiene una recopilación de los principales resultados generados de cada proyecto juvenil. Además de difundir los alcances de cada proyecto, esperamos que se puedan generar nuevas alianzas de trabajo colaborativo con instancias de gobierno, con la sociedad civil y otras iniciativas que puedan impulsar la formación, el fortalecimiento y la consolidación de liderazgos juveniles, así como la co-construcción social de alternativas que contribuyan a potenciar el desarrollo de las y los jóvenes. Fueron 6 los colectivos que presentaron los resultados de sus proyectos en este catálogo y les hacemos una mención especial. Colectivo Fuente de Vida, Colectivo Saquil Quinal, Colectivo La Colmenita Lumil Chap, Colectivo Batzik Alak, Colectivo 10 y Colectivo Manos a la Tierra. mismo que detallaremos en próximas producciones a través de sus respectivos representantes del colectivo y valoraremos los resultados y experiencias, así como su participación como líderes juveniles. Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. ¿Qué tal les caería ver una película en compañía de sus seres queridos? Pues el equipo Podcinema pensó en esto y por ello nos comparte la recomendación de una película. Antes de escuchar la cápsula, aprovecho y le envío un saludo enorme al equipo Podcinema en donde sea que nos escuchen. Ahora sí, escuchemos la cápsula cinéfila de esta semana. Hola a todos. Sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Post Cinema. La cápsula de hoy tratará sobre Judas y el Mesías Negro, dirigida por Shaka King, que habla sobre el partido Panteras Negras de Illinois. Que en mi parecer fue una película que me dejó algo triste y a la vez enojada. No solo por lo que pasa dentro de la película, además de que los actores se desenvuelven demasiado bien durante toda la película, que te hace sentir todo lo que los actores quieren que sientas cuando ellos pasan a su actuación. Sería que cuando ellos dan una charla, tú te sientas ahí y lo sientas, que estás recibiendo todo lo que ellos sienten. También la tristeza que se refleja en ellos, tanto enojo y la ansia que tienen. Me gustó sobre todo eso. Retomando un poco lo que dice Janelli, también algo que a mí me gustó mucho de la película son las actuaciones, principalmente la de Daniel Kaluuya y la Kate Stanfield, que pues son los dos protagonistas, ¿no? Que es el Mesías y Judas. Como para contextualizar un poco, Daniel Kaluuya gana el Oscar a mejor actor, no recuerdo bien si a mejor actor de reparto o actor principal, pero como que eso nos da a entender un poco pues el gran trabajo que realizó, ¿no? Pero creo que la Kate pues no se queda nada atrás. Yo siento que las actuaciones no solo de ellos dos, sino de todos, son impactantes, porque como dice Janelli, sí te hacen sentir como que en la escena, ¿no? En el ambiente, y te logran transmitir todo esto. Personalmente creo que el guion está bien dirigido, ya que te muestran a dos personalidades completamente diferentes. Principalmente a Bill O'Neill, que es el Judas, y también a Fred Hampton, que es el Mesías. Entonces te das cuenta que ponen las cartas sobre la mesa. Y por un lado está la persona que es rencorosa, sin escrúpulos, que trata de tener todo a su favor. Obviamente la persona que interpretó a Bill O'Neill, Stanfield, es una persona que se metió tanto en el papel que hizo que hasta tú lo sintieras, que tú lo vieras. Al igual con Kaluuya, que interpretó a Fred Hampton. Entonces creo que son personas que tienen el talento y la capacidad de hacer que tú sientas, y tratan de demostrar lo que en algún momento fue y ha sido lo que es el movimiento. Y así es como llegamos al final de esta pequeña cápsula. Por los colores de la voz, Héctor González, Janelli Hernández y Manuel Moreno. Los fríos de diciembre ya se hicieron presentes, por ello recuerden abrigarse muy bien y consuman alimentos ricos en vitamina C para fortalecer las vías respiratorias, sobre todo ahora que en estos tiempos de pandemia no conviene enfermarse. ¿Por qué es importante usar correctamente el cubrebocas? El coronavirus, que provoca la enfermedad COVID-19, al igual que otros virus, viaja por pequeñas gotitas de saliva o de mucosidad de la nariz. Una persona enferma, al toser, estornudar o hablar, lanza el virus al aire, donde queda flotando y puede infectar a otras personas si entra por sus ojos, boca o nariz. Es por esto que es muy importante que las personas enfermas y las que no lo están se protejan usando cubrebocas. Pero si no se usa de la manera correcta, no servirá de nada. ¿Cómo debes usar el cubrebocas? Debe cubrir completamente y todo el tiempo la nariz y la boca. No debes subirlo a la cabeza o bajarlo al cuello porque se puede contaminar la parte del cubrebocas que protege tu rostro. No debes tocarte la cara ni el cubrebocas mientras lo estás usando. Siempre quítalo desde las cintas de atrás hacia adelante para no infectarte. Es necesario que todos los días lo planches para desinfectarlo o lo laves y cada día usar un filtro nuevo. ¿Cuándo hay que usar el cubrebocas? Debes utilizarlo siempre en cualquier lugar cerrado o público donde estés con otras personas. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonik Opetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al segmento Klum, Talometa Pisilik con Daniel Álvarez. Regreso para acompañarlos en la conducción de este bloque y les mando un cordial agradecimiento por continuar escuchando su programa Los Colores de la Voz. Lavarse las manos constantemente, utilizar desinfectante idóneo para sanitizarnos, utilizar cubrebocas en lugares expuestos y evitar aglomeraciones son algunas de las recomendaciones que son determinantes para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19. Recuerden, si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos, a sus seres queridos y a la sociedad en general que busca un mejor por venir. Y continuando con este último bloque, el segmento Klum, presentamos la producción Luchar a pesar del COVID en lengua celtal. Adelante. Mi madre me decía: ten cuidado. Vinti Avilel, Zogbia Bayel Esteban. Ay, Cancil, das melilek ayonish, hayun de tulanchamel COVID, long unigen bagetal hilem yun. Yahna te hotak tatel, sognish de patshuktik, bayelas coltayotik, taya inel de tsunotik, sogtek altik. Soglas tulantes betikotantik, das bentael temukul soble te banti ayotik. Yatik, yas lo que sonish belte postavanetik, litas nail mukul postavane. Ay bayel bitik yasgan chapaneta pasel kuntik. Snau hista ilel te yakalata le kubel. Sau te yas tu la novish te awatane. Hich, hayu un te vintilas koltaon lakai, hatelas lehi kontal, soklas ti kome kontal smukul kotan ta chahanta in. Lom bayel las mulan abi, hich bit il te las helventes no piltas kushinel. Yah noptas pisil te bitik ayik ta shuk. Soknish, aitas holko tante machatik ayik ta tohol. Hay te kutz kalatik, sok te hotak tik ta atel te hay yak betik stulanil kotantik. Hinish a, sok ayotik bel ta kushinel yach il cha kushli halil. Sok ay kakok optik ta stohol de kahualtik ta sventa kushubtahel te lumba lumilan. Sok te tas pasel te lekil atel tsunobil. Ay bayel atelil yaskam pastik te ta komunaltik.